es una mujer que existe para que existan cosas que no va a tener. Se le resbalan las cosas lindas y empaña ya los espejos para no poderse ver. Y encuentra entre tareas y gurises asideros de existencia y motivos para la creencia. Y cae en circos extrafalarios con falsos monjes otarios que le hablan en portugués. Y piensa que al final no será envuelto y que remontarán el viento y cotizarán su fe. Hacia el cielo la esperan estrellas y soles, sus viejos amores y un poco menos de la nada que se pensó que era de paso y nada más. La raira, la raira, la raira, la raira, la raira, la raira, la raira, la raira, la raira, la raira, la raira, la raira, la raira, la ofrece resistencia y su hábito, su paciencia y cayó hasta la indiferencia. Y es una más dentro de un rebaño y aunque se vayan los años no cambia de parecer. Se sienta y vive vidas ajenas, vidas de telenovela hasta ya no ver. Cocina, lava, plancha y la alegría las deja para otros días en que sea menester. Y reza para que otros algún día vivan como ella sabía la vida del merecer. Milagritos no. Sabiendo que vida es esa.